Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escúchanos por radionauta.com.ar. Buenas tardes, noches, ¿no? Me he olvidado que teníamos programa y estuve en Narnia. Como siempre, amiga. Sí, no sé qué pasó. No, mentira, estuve temprano en el Olga. Hoy tuve mis clases de pintura. Bueno, un besote a la gente del laberinto que ahí hago mis cursitos. ¿Haces cursitos de pintura? Me Pinto. Muero. ¿Con brocha gorda? Ambas, ambas. Reboque para la yo cara. Yo te veo a vos ahí con la brocha gorda. La travesti que pinta también. Ay, hago encanta. Todo. Multifacética. Soy albañina sí. De mi propia cara. ¿Vos sos herrero? Sí, ¿qué tiene? Bien. Ahora después vamos a hablar en alguna tarjeta libre que tengamos, viste, así como armas características que tienen la ¿cómo identificamos a una lesbiana? Mínimo tiene que saber manejar un instrumento masculino, ¿no? O algo de eso. Bueno, después, ¿no? Vamos a ver cómo se pone. No cree que le diga nada. No, va para largo, para después. Yo soy lesbiana, entonces, porque yo manipulo el instrumento masculino muy bien. La más lesbiana de la mesa. Yo soy la más lesbiana de todas. Está muy bien. Bueno, Lobita, ¿cómo estuviste el fin de semana? ¿Qué hiciste? Ay, no, re bien. Cagadísimo de frío. Viste, a mí mucho el frío no me gusta salir ni nada de eso. Pero bueno, nada, pasé en casa, tranqui. Muy bien, acá lo estamos combatiendo igual, ¿no? Sí, obvio. Mira, hoy estamos tomando un licorcito de kiwi. Para eso agradecemos a Carlitos que nos envió esto de gracias, regalo. Gracias, Carlos, gracias. Que tiene un color furioso. Tiene un color raro, así como el increíble Hulk. Sí. Nos vamos a poner así como... Tiene pinta tachones? Como el licor de melón. Vieron que vos lo ves y te da como... Está bien. Va a pegar seguro. Así va a entrar. En temas, ¿cómo sale? Después. ¿Vos decís que un superpoder vamos a poseer si lo tomamos? Yo creo que sí. Vamos a ebria. Sí, como en el Duende Verde, ¿viste? La trama verde. Sí. Total. Una cosa así. Bueno, y también acompañados ahí con el cafecito, el coñac, que me encanta. El whisky también. Un whiskycito. Mira, justo estamos hablando con Chana, bueno, que también eso va a ser tema de charla libre más. Más adelante, que ¿por qué vienen ahora con botellitas de plástico? O sea, tenemos una teoría. Tenemos una teoría. Yo quiero escuchar. Después. Me dejan con la intriga. Después, porque, bueno, esto también tiene que ver Ministerio de Salud. ¿Viste? después lo vamos a ver. El topic. Desentrañar bien. Qué bárbaro. Bueno, chiquis, nosotros estamos acá en Radionauta, mi amor. ¿Dónde? Si no, en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Y nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Ahí nomás. ¿Y nuestras redes? Bueno, nos pueden encontrar como Venganza Radio Afectiva. Hoy vino a visitarnos Emi, que está ahí del otro lado. Sí. Nuestra locutora de redes. Ahí está. Vio luz y entró. Emi, de que vos te fuiste, no, nadie nos maneja más las redes. Vuelve, por favor. Vuelve, ajá. Que la vida se me va. Hoy hubo así como una internita, ¿viste? Con el tema de las redes y eso. ¿Qué internita? ¿Qué internita? No sé, algo que mira, cuando querés generar drama y tensión. Claro. Ah, sí, bueno. Es como la Jorge Rial de acá. Después le desenvolvemos. De la plata. Después lo estiramos y lo explicamos un poco para la gente que quiere escuchar. Chanita, ¿cómo estuvo tu fin de...? Estuvo muy bien, muy agitado. ¿Y tu semana? Como ¿estuviste todos. Haciendo alguna reja, alguna puerta, algo? Sí, hice rejas, hice parrillas, hicimos discos. Ay, qué lindo, me encanta. Qué copado. ¿Con los discos de arado? Los discos de arado. Ah, sí. Esos son los verdaderos discos. Es que es el único con lo esos que se puede hacer, discos. ¿Sí? Eso dice la gente. Sí. Sí, la gente te dice eso, pero después no los quiere pagar. O sea, tipo, che, ¿tenés un disco dorado? Sí, bueno, ¿cuánto sale? 100 lucas. Ah, bueno. Es el verdadero, capaz pero... me compro que no es tan de verdad. ¿Y tu herramienta característica que te define como lesbiana, cuál es? El soplete. No, me gusta la masa y la bigornia. Bien. La bigornia. ¿Qué nombre, ¿no? Bigornia. ¿Qué es pasame la bigornia. ¿Qué es la bigornia? Se preguntarán ustedes dos. ¿Qué carajo? Que se hacen las manos todas las semanas. Yo también me la llamo igual, pero. En mi vida agarré una herramienta. Yo tampoco. Disculpame. Yo agarré por ahí un cosito para romper el hielo, pero para prepararme un fernet. Bueno, es medio parecido. La bigornia en realidad es una herramienta, es una masa de hierro donde vos apoyás los hierros y les empezás a pegar para acomodarlos, enderezarlos. Mira. Forma, a más de uno estaría bueno meterla ahí para que a ver si se endereza un poco. Sí. Qué interesante. Puede ser. Qué interesante saberlo, ¿no? Ni noción de lo que era eso, pero bueno. Ahora sabes. Bueno, sí. Cosas de lesbianas, ¿viste? Cosas de lesbianas. Más guerreros, pero bueno, puede ser. Qué lindo, me encanta. Sí, qué bueno saberlo, ¿no? Porque nosotros cero, o sea. Es bueno saber algo útil, ¿no? Saber cosas como herrería. ¿Qué más sabes hacer? Una cosa útil que me gustaría saber es algo de cerrajería. ¿Viste? Siempre te pasa que vas rápido a algún lugar, metes mal la llave y cagaste la cerradura. Tiene que venir alguien a salvarte. De hecho, yo tengo agendado en mi teléfono un cerrajero que se llama Cerrajería Karma. Muy bien puesto su nombre. El chabón te faja. Porque claro, tipo, te quedas encerrado, necesitas que alguien te saque del lugar en el que estás. Y más aparte según el horario. Volvés, tipo... Más el horario, mira, yo tengo una teoría que supuestamente es mientras más tarde es, o sea, más te van a gatillar el tema del dinero, o sea, y más si lo querés enseguida. Sí, es medio la teoría del capital, ¿no? Mientras sí, en peores condiciones y más exageradas, imagínate, más lucrativo. Más pusiste mal la llave, te cobran 50 lucas por abrirte la puerta de tu casa. Me parece. Es una doncella. Sí, no. Es que tenga a rescatar el cerrajero y viene. Can es cerrajero. Mirá vos, ¿viste? Ahí tenemos. Un trabito cerrajero. De lo que nos estamos enterando, mirá vos, con sí. Esa... un beso. Tiene cara de cerrajero, ¿no? Tiene cara de cerrajero. Tiene cara de hijo de puta. Tiene cara de que te mete la llave, una cosa así. Bueno. Me encanta. Un besito para Can, a ver un día que nos enseñe. Sí, ¿o no? De cerrajería. Que nos enseñe algún taller de cerrajería, ¿no? Taller sí. De cerrajería, qué bien que sí, nos vendría sí. Todo. Yo creo que más de uno acá estaría. No, pero hay algunas que lo van a utilizar para otras cosas. O sea, para abrir. Para meterse a la casa del ex. Meterse en las casas de los ex. Meterse a algunos lugares que no corresponden, o sea. Mirá vos. Eso no se me hubiera ocurrido. Pensalo, ¿viste? Te tiré como un. Buen dato. Un datazo, sí. Una buena reflexión. Sí, sí. Hay que saber a quién enseñar. Sí, sí, es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Yes. El hecho de que puedas entrar a cualquier lado. Tener una llave maestra, ¿viste? Estas llaves que abren todo. Yo re creo que los cerrajeros deben hacer una copia. Re que no. Pero deben hacer una copia de cada una de las casas a las que van. Para que cuando tengan. Igual dependiendo de la casa, sí, una casa así como. ¿Qué tiene de valor? Una casucha como la mía, bueno. Claro, papá. A mi casa que van a ir a robar mis calzones. Claro, y en la casa de Chile que me robé herramientas. Un martillo, una tenaza. Pocas herramientas. Algo de eso. Y a lo de Mili, que los juguetitos eróticos. Los chanchitos esos que tienen ahí. Los maquillajes. Che, ¿vieron que los juguetes eróticos? El otro día salió una nota que decía que los juguetes eróticos producen. Son uno de los responsables de mayor contaminación. Porque queda tan hecho de plástico la mayoría. Bueno, claro. PC, no sé cuál sería la cosa específica con la que látex. Se hace. También ¿no? Debe tener, no sé. Látex, lure. No sé, sabría que tipo plástico de desecho no sé, no se degrada. Así que bueno, va a haber que empezar a pensar cosas. Juguetes sexuales biodegradables. Claro. Bueno, viste que en un momento. Además del cuerpo que es biodegradable. En un momento que decían que el gobierno anterior quería hacer los penes de madera. ¿Se acuerdan cuando salió? Ah, sí, esa noticia. Eso de la prehistoria. Me incomoda la madera. Igual. Sí, bueno, pero por eso te digo, a ver, biodegradable. O sea, flexible, pero no sé si tanto. No sé, a mí no me erotiza tanto Pinocho como para andar metiéndome cosas de madera. No, imagínate que se te rompa dentro de la madera, que te quede un pedazo adentro. Una astilla. Quedas clavada ahí. No. ¿Vos andás astillada por la vida, me las imagino las mariquitas. Imagínense en qué cosa sería, ¿no? Qué no, qué no, suerte. No. Ese momento. Nunca me gustó el cuento de Pinocho. Imagínate, se van a andar metiendo cosas de madera. No, gracias. No. De madera no. Bueno, es biodegradable la madera, pero. Sí, no. Un tiempo. Tenés que estar astillado un par de años. Arrancaba como un tronco y terminaba como un escarbadientes. Claro. Una cosa así. Mucho del uso. Sí, mucha acidez. Che, no, o sea, basta. Bueno, ¿De qué hablaban? Seriedad, por favor. Dar una vuelta por la música. Bueno, sí, yo quiero escuchar una musiquita porque quiero tomar algo para relajar la garganta. Mojémonos los labios. Ay, gracias, Tami, por estar ahí. Hoy está Tami. Hoy nos abandonó Pablito. Dijo, yo no aguanto estos putos, dijo Pablito. Yo no me quiero hacer cargo. Tomá, Tami, hacete cargo vos. Así que bueno, gracias Tami, por salvarnos las papas ahí. Dale, vamos a la musiquita. Fácil, ni una bala más, ni un pibe menos. De represión estatal, de muerte dudosa, en contexto de encierro. Causas armadas, desapariciones forzadas, encubiertas por circo mediático. Travesticidios y transfemicidios, homicidios, femicidios a diario en los barrios. Esta va para vos, mamá, papá, para mí, porque levantan su voz a pesar del dolor. Tejen redes de lucha por todos lares. Con megáfono en mano, pancarta, bobo, pegatina, murales, cortes de yeca, de ruta, fuego en comisaría, fiscalía, jugador y tribunales. Con la mirada de sus hijos en el pecho explota, siguen adelante y nada le detiene. Colibríes, guardianes, furiosas mariposas, que le regalan sus secretos humanos, sus hombros se posan. Y le recuerda que nunca es tan solo, que acá en un fruto mil semillas brotan. Que cuando caen frutos mis semillas brotan. Que cuando caen frutos. Por cada gota de sangre derramada, por cada gota de llanto y de dolor, invoco espíritu, justicia, de venganza. Ofrenda justo, inclino la balanza a nuestro favor. Cada gota de sangre derramada, por cada gota de llanto, dolor, invoco espíritu, justicia, venganza. La balanza a nuestro favor. No querían calladito y con miedo, por eso el apriete, el hostigamiento, amenaza, mentira, también el ninguneo. Ahora soy tu karma, pa' siempre vos sabelo. Contame cuánto pibe mató el Estado. La seguridad siempre es un show armado por Paco, asesino, milico, culiado. Gente cómplice que mira para otro lado. Oh, inseguridad son ellos en el gobierno. Inseguridad de mayuta en la calle. Inseguridad que alguien se crea superior a otro para elegir cuáles vidas y cuáles no valen. Aguita pa' bala, no para escuela. Aguita pa' cárcel, no pa' vivienda. Esto me parece cualquiera. Lo tiro en fuego, esta mi ofrenda. Pa' que les familiares le vuelva en fuerza. Nunca gorra, siempre visera. Nunca gorra, siempre visera. A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Vuelto. Chana, ¿qué estás haciendo? Nos están tocando los micrófonos. ¿Vos escuchás? No escucho nada. A ver. O sea, no escucho nada. Porque... pero la gente me escucha, obviamente. Sí, obvio. Ahora explota todo. No. Te lo pido, ¿eh? ¿Ahí te escuchás? No. Y sí, o sea, escucharme escucho, no escucho la música, pero. Sí, no hay música, no, por eso no estás escuchando música. Ahí está. ¿Ves? Pero no, no era yo. Chana, no toques nada. Bueno, no toco nada, lo prometo. No es un elemento manipulable tipo algo para que le hagas un... No es para nada. Porque no es la herrería no requiere de fuerza bruta todo el tiempo, ¿eh? No sé. Requiere de mucha sutileza, sí creo, te quiero decir. Yo veo a todos los herreros, o sea... Viste, vos ves una película, vos ves un herrero y ves al chongo gigante con el brazo y el martillo, ¡plá! Sí, ¡plá! O fundiendo metal. No, pero una cosa es que necesite que sí. fuerza y otra cosa es que todo el tiempo tengas que usar fuerza bruta, son cosas diferentes. Yo te veo armando cinturones de castidad, cosas así. Haces ese tipo muy de artístico. Cosas. Claro, cosas artísticas. Vamos a hacer una muestra que vaya en ese tono. Ay, bien. Me encanta. Sí, obvio, sería copado. Sí. Bueno, algo durable, ¿podés hacer consoladores de hierro? No. Sí, no, es oxidables. Bueno, oxidables. No sé. No, los puedes hacer de del material este quirúrgico, o sea. Claro. Hacer inoxidable. Quirúrgico. No, bueno, sí, pero supongo que se trabajará de otra manera eso. Sí. Bueno, pero intentemos. Sí, yo los pruebo. Bueno, me van a pagar porque yo hago esto, porque tipo, me quieren autoexplotar y ya. Claro, claro que no. Claro que no te vamos a pagar. Clarísimo que de venganza te van a dar una mano. Vamos a preguntar. Lo tiramos en venganza a ver si ahí es como que lo gestionamos. Ahí en venganza, viste, como que tirás esa cosita de paja del qué sé yo, del oeste, viste, que pasa la pajita sola y... Ay, ¿cómo se llama el coso ese que da vueltas? Cactus rodador. Gira esa cosita, viste, el arbusto rodador. No te contesta nadie. Ahí es como, viste, como el desierto. El desierto. Pasa el cosito ese y nada. Nada, nada. Llamada de atención para la gente de venganza, a ver si activa un poquito más. Sí, por favor. Obvio. Necesitamos que nos autogestionen cosas. Claro. ¿No? Queremos pitos de lata. Inoxidable. Querían pasarla mal y cortarse. Quiero la antitetánica. Bueno, basta. Un poquito de cordura, chiques. ¿Tenemos alguna noticia? Bueno. Sí, tenemos. ¿Más noticita? Qué ubicada que estás, Milagros. Ni que fueras de Virgo. Sí. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría eso? ¿Quién diría, no? Bueno, a ver, chiquis. A ver. Acá tenemos una noticia que es media... Media como que sí, pero media como que no. ¿No es cierto? Es como... Depende de quién lo mire y de dónde lo vean. Mejora el índice de inclusión en empresas argentinas. Pero directivos y empleados tienen miradas diferentes. En los últimos días se conocieron dos informes sobre los niveles de inclusión laboral en las empresas argentinas. Si bien en ambos casos se detectan los avances que se registraron en esta materia, las conclusiones muestran que todavía quedan muchos desafíos por resolver. Concretamente, la evaluación de los avances varía según la mirada de los protagonistas, dado a que se destacó una brecha muy amplia entre la percepción que tienen los directivos de las compañías y la que tienen sus colaboradores. Y según cuál sea la mirada que se toma en cuenta, las conclusiones pueden variar considerablemente. ¿De qué estamos hablando? Básicamente es que volvemos al tema del cupo laboral, como siempre decimos que al principio fue como una cosa media rara porque lo armó gente que realmente no estaba metida en el tema, ¿no es cierto? Hablamos de cómo llevan la vida a las chicas trans, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo que al principio el tema del cupo laboral trans pedía ciertos requisitos que obviamente que muchas de las chicas trans no podían cumplir. Algo tan absurdo como decir, bueno, el tema de si estuviste presa o no y todas esas cosas. O sea, era muy difícil. La secundaria terminada. Sí. El secundario terminado. O sea, ¿cómo vas a pedir esas cosas? O sea, primero... O sea, estaba muy mal gestionado todo esto, ¿no? Así que bueno, nada, ahí estuvimos nosotros, me acuerdo, estuvimos... nada, molestando, viendo todo eso, molestando, así como siempre, haciendo un poco de ruido, como diciendo, qué absurdo lo que estás pidiendo. O sea, le estás pidiendo, no sé, a una persona que es totalmente marginada, que tenga el secundario completo, que es una de las personas con las que están todo el tiempo en roce con la policía, que no tengan entradas en la comisaría. O sea, era muy descabellado todo esto. Y otra de las cosas, me acuerdo que estuvimos en varias reuniones con chicas y chicos trans que accedieron al tema del cupo laboral, es que decían que las condiciones no estaban aptas para ellos, ¿no es cierto? Ya ya sea por el tema de los compañeros mismos que no estaban, o no sé cómo decirlo, no tenían las condiciones como para que una persona trans esté trabajando ahí con ellos. Sí, no estaban preparados, no tuvieron una preparación. Nosotros tampoco no tuvimos una preparación. Decir, no, mira, vas a trabajar en tal lado, vas a convivir o estar trabajando con personas que todo el tiempo a nosotros nos marginaban o nos trataban como los otros, ¿entendés? Yo decís que me pude acomodar bien, o sea, pude estar, me pude hacer de compañeros, ¿viste? No, o sea, siendo, no siendo diferente, o sea, delante de toda la gente, o sea. Pero claro, sí, hay muchas personas que por ahí estaban a la defensiva. Sí. Yo tengo compañeras igual también que entraron por cupo, están a la defensiva todo el tiempo, como enojadas con los propios compañeros porque la miran mal, porque la tratan mal, porque la hacen limpiar, o sea, cosas, ¿viste? Que mínimas cosas que ahí te das cuenta que por qué tenés que ser así de resentida, hablarlo, de última todo se charla. Pero bueno, sí, hay de todo. Ese lanzamiento que se hizo, ¿viste? Sin una preparación previa, sin también preparar a directivos de los lugares o de donde vamos a ir a habitar nuestro día a día, también faltó un montón de todo. Pero bueno, nada, gracias a eso algunas estamos trabajando y nada, menos. Bueno, justamente eso, en muchos casos, bueno, vos tuviste la suerte, pero en muchos casos mandaron a chicos y a chicas trans a trabajar con gente homodiante, ¿no es cierto? Claro, hostiles. A esta gente que no les cabe una y que realmente trataban mal a sus compañeros. Así que bueno, nada, era como mandarlos un poco a la boca del lobo sin tener ningún tipo de contemplación. Y estamos hablando, bueno, vos decís, bueno, los compañeros, todo, pero estamos hablando de personas de como mucho más arriba, de los directores y todo esto, sí, que ya tendrían que tener un poquito más en claro la situación por la que iban a pasar, ¿no es cierto? Por lo menos que tengan algo de preparación o un poco de información. Sí, a mí lo que me genera como cosa es esto de, bueno, como que si vos te quejas porque te maltratan, es el discurso es, te pones a la defensiva, claro. O bueno, que se acostumbre, o bueno, que pague el derecho de piso. Y es como, encima de que me estás violentando, yo me tengo que poner en rol de pedagógica y decirte, che, mirá que acá hay una ley que está avalando la identidad. Che, mirá que existe la ley de identidad de géneros hace casi 12 años. Che, mirá que existe la ley de educación sexual integral, no la tuviste, bueno, formate. Hay un montón de cosas que tienen que hacer y que tenemos que hacer las personas que no respondemos a la cis heteronorma, que es siempre ser pedagógico. Y cuando vos te atacás o la tratás mal o devolvés, claro, esa sí, violencia simbólica, la que está errada o equivocada es vos. Eso es una paja. Pero, qué sé yo, convivís con eso. Lo que sí está recontra claro es que para la implementación de la ley del cupo, no, el Estado no pensó en ningún momento el rol de la inclusión en toda esa dinámica que está proponiendo en la ley. Pero al margen de eso, que el Estado igual lo trabaja, porque está la ley Micaela, aunque no se cumpla y hay otras leyes, particularmente la nota esta habla del sector privado, sí, en el trabajo, y ahí me parece que está buena la tensión que se genera, porque en contraposición, después la nota que vamos a charlar en un rato, plantea otra cosa sobre el rol del Estado, que si bien no ha sido recontra inclusivo por esto que decía la Loba, que es que esta cosa de la idoneidad que plantean desde la ley, que la ley en sí no la plantea como algo excluyente, esto de tener secundario, de no tener antecedentes penales y tener formación además, porque digo, no es que solamente te piden que escribas, que manejes programas, el Windows, el Excel, cosas que si no accediste a formación no las vas a manejar nunca en tu vida, obviamente. Claro. Pero en esta nota va más al sector privado y a esta lectura que se hace entre el mundo empresarial y los trabajadores, digamos, ¿no? Así es. Como que lo que plantea es que la percepción de los empresarios es que son recontra inclusivos y la percepción de los trabajadores es que el trabajo no es inclusivo para nada hacia las identidades LGTB. Porque, bueno, uno puede presuponer, en el trabajo somos todos iguales, somos todos laburantes. Sí, bueno, obvio. Claramente sabemos que no es así. Las no. relaciones interpersonales están atravesadas por si sos una persona morocha y me caes para el ojete, y si tenés pinta de villero, y si no tenés ojos verdes como yo, y si sos traba, y si sos trabo, y si te definís no binario, si sos andrógino, peor, porque la gente necesita encajarte en un lugar. Claro. Pero todas esas cosas sí, que el mundo laboral no las quiere trabajar, digamos, porque las debería trabajar, pero no es que en sí misma no debería hacerlo. No hay intencionalidad política. Entonces la nota un poco plantea ese juego que es una percepción muy cómoda de los empresarios, que la mayoría son varones cis heterosexuales, sí, al menos públicamente. Sí, sí, obvio. Pero bueno, sí, así es todo. Bueno, yo soy partidaria de que siempre tienen que, la persona que nos va a tomar o que está al tanto de esto, tiene que tener una previa preparación, ¿no? Para que nosotros podamos sentirnos tranquilas y en un ambiente laboral bueno, yo creo. Sí, sí, tal cual. Nadie se va a oponer a eso. Nadie, obviamente. Estaría de más, si no. A menos en esta mesa. Por favor. Se iban. Una preparación mínima para poder entablar una relación con personas trans, travestis, ¿no? Que sería lo ideal. Claro. La preparación. Ay, pero previa. ¿Qué querés, que te tratemos de modo especial en el trabajo? No, porque solo porque sos trans. Así sería, ¿no? La contestación de una compañera. ¿Y por qué? ¿Porque sos travesti y te tengo que tratar bien? No, soy persona, tratame bien. Qué igual. Basura. O sea. ¿Te trató muy mal la vida? ¿Crees que claro, te tratemos bien nosotros? Ay, porque ustedes, porque yo he escuchado varias veces cosas. Ay, porque ustedes tienen una ley, tenemos que acatarla, porque si no nos van a llamar al INAE o a alguna cosa de defensa de derechos de las personas trans. Yo no te dije nada, o sea. Yo no te voy a ir nunca con eso, o sea. Yo me sé defender. Vos dijiste, ¿qué querés? ¿Una ley de heterosexuales para claro, vos? Claro, ¿qué? También, ¿quieren eso? ¿Ley de heterosexuales para seguir sosteniendo mis privilegios? Claro. Somos unas privilegiadas, pero bueno, nada. Privilegiadas, ojalá. No, bueno, esas cosas no pasan. Y bueno, como siempre digo yo, viste que es como... Como hablamos recién, el tema de perspectiva depende de dónde uno lo mira, ¿no? Me hace recordar esto también al tema del mes del orgullo y el tema de las empresas. Viste que ahí son todos orgullosos, son todos inclusivos. Terminó el mes y pum, una patada, la bandera... Se terminó el mes o tu billetera y... Sí, ya no servís para nada. Te incluyen mientras que tengas plata, si no, no. Así que bueno, nada, me hace recordar un poquito a este tema, ¿no es cierto? El tema de, estamos hablando de los grandes empresarios, ¿no? Que se piensan que por tener a una persona trans ya está. Y no. Ya cumplió y no, la verdad con, que no. Con lo estipulado por la ley. Sí, la verdad que no, porque si no le das las condiciones reales que necesita un empleado para trabajar, nada, no está bueno. Es como tener un... ¿Qué necesitas? ¿Un pedestal para trabajar vos? Yo necesito, sí, mínimo un trono. ¿Cuáles serían tus condiciones siendo una persona trans? ¿Cómo sería la oficina de milagros? ¿Cómo sería la oficina de milagros? Un trono no, todo rosado, un trono. Hermoso. Qué dorado, lindo. Rosa, sí, sí. Con muchas muñequitas Barbies de colección ahí, que me estoy mirando. Muchos libros. Ay, qué miedo. ¿Tendrías ¿tendrías Barbies inclusivas o tendrías Barbies hegemónicas? Ay, yo me quedé con Barbies hegemónicas. ¿Viste? Ya arrancamos ahí con Barbies hegemónicas. Aguante la Barbie mapuche. Me encanta. La Pocahontas. Ya no existe, sí. No, todavía no. La podemos hacer igual, ¿eh? A la Barbie mapuche, me en encanta. En un mundo ideal. En un mundo ideal. No existirían las Barbies. Cantemos la canción de Adelino, un mundo ideal. Bueno, nada, esas cosas no pasan. Obviamente que uno siempre quiere que las cosas sucedan para bien, para el bien mayor, digamos. Para. ¿Y tu oficina cómo sería? A mi oficina sería Darky. Ah, vos sos de team emo. No sé si tan emo. Yo sería más cuero y tachas. Ah, bien. Me gusta. BDSM. Jokers. Un poquito así. Okay. Y después apretás un botoncito. O sea, el cartel en la puerta, ¿qué diría? BDSM. La cueva de la loba. Con tachas. Con tachas. Bien. Y me gustaría apretar un botoncito y que haya luces así de, que se arme de color, un bolichón, así. Apretás y saca la barra. Qué lindo. Yo me imagino tipo onda vos sentada en un trono así todo encuerado con tachas, sí, y un juego de luces. Sí. Entonces, si viene alguien que te cae muy mal, ¿vieron tipo la naranja mecánica cuando le ponen los cosas al chabón para sí, que vea para luz, que abra tiempo, los ojos? La persona que te cae mal, una luz así blanca. Yo te reimagino con dos chongos así, obvio, con collar. ¿No? Eso sería lo principal, lo primero. Si no, no voy a trabajar a ningún lado. Uh-huh. Si no me garantizan a los dos chongos ahí, no quiero nada. Arrodillado. Y la persona que entra se sienta y cadenas. Claro, claro. Con los brazos así y yo vengo la respuesta que te gusta es van tirando. Sí, sí. Yo vengo a la radio porque están Pablito y Nehuen acá que en cualquier momento les pongo el collar. Tienen que nos operen, sí, con sí, arneses. Sí. Sería ideal. Para el próximo programa. Ya, sí. Arneses, antifaces con encajes, o sea. Me encanta. Todo eso. Y la luz, que nos bajen un poquito la luz, ¿no? Ahí está. Una lucecita. A la radio le falta una luz así como más tarde. Sí. A la radio le faltan cosas. La más importante es el timbre. El timbre se llama que está faltando cosas, será. Estaríamos faltando como. Paguen, chicos, nos están diciendo el otro, paguen. Yo, bueno, vamos a ver cómo pagamos. De algún modo. ¿Cómo pago todo? Tengo todo eso en casa. Guiño, guiño. Chiquis, ¿qué pasa este lunes? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa este lunes? Lunes. ¿Qué sí, pasa el lunes? Empieza el juicio por Tehuel. Bien. Así, el varón trans que está desaparecido desde 2021. Así que bueno, esto pasó en San Vicente. Fue visto por última vez alrededor de las 19 horas el 11 de marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn. Esto, bueno, pasó ya hace un par de años y nosotros siempre venimos recordando dónde carajo está Tehuel. Esto va a ser el lunes, va a haber una juntada. A ver, ¿dónde va a estar esto? ¿Dónde? Esto va a estar en 8:57 y no, 57 y 58, que es la parte del fuero penal de la justicia de la provincia, que es donde se va a estar iniciando el juicio. En el juzgado número 2 particularmente se va a estar juzgando a Ramos, que es uno de los acusados por el homicidio de Tehuel. Así que se está convocando de 10 a 6 de la tarde, que va a durar la jornada, va a ser una de 10 jornadas. Particularmente va a haber mucho activismo ahí en la puerta. Va a haber una mesa serigráfica, va a haber murgas, bueno, cositas, claro, gente haciendo murales, claro. Intervenciones, radio abierta. Así que bueno, van a estar diferentes organizaciones LGBT, nosotros incluidos, de la ciudad de La Plata. Movimientos sociales, organizaciones políticas que están convocando a concentrarse en la puerta de tribunales el 15 desde las 10 de la mañana para acompañar a la familia. Habrá radio abierta, actividades en la calle y todo lo que Chanita acaba de decir. Así que los esperamos a todos. Sí, va a ser larga la jornada, sí. Y va a estar bueno que pasen un ratito. Va a ser por lo menos frío un ratito. La semana que viene y la otra, este temporal de frío, destrucción y desolación. Si no, más Milei, más prendemos una rueda y nos va a pegar duro, pero la idea es apañarnos. Enseguida armamos una fogata, quemamos alguna, viste, algo hacemos. Bueno, ¿qué quemarías vos? Algo de ahí, de ¿qué sería esta fiscalía? Sería la parte de los juzgados, hay fiscalías. Ese edificio está dividido entre las defensorías árboles, y las fiscalías. De ese lado es la parte de las mesas. Bueno, lo bueno es que se van a prender fuego. Entraron y prendían fuego a la sala. Un par de políticos. Algo hacemos como para que se esclarezca todo esto, ¿no? Para que ya de una vez sepamos dónde está Tehuel, ¿verdad? El único juzgado que ilumina es el que arde. Esa, claro, es la nueva reversión de esta travesti conductora. Hay que prender fuego todo. Para que sepamos. Arde, papi. Bueno. Arde, papi. Estaría bueno ver arder algunos, ¿no? Ah, sí. Sí, hay un par ahí adentro que estaría bien que ardan. Simbólica y físicamente. Bueno, esto se puso raro. Me parece que es el alcohol. No vamos a traer más alcohol a la radio, chicos. No lo permitan. No. No, eso no. Sana, decí que no. No. Bueno, definitivamente voy a hacer sumisa. Eso no se negocia. Bueno, chiquis, vamos a una musiquita. Yo diría, Vamos a una musiquita. A ver si Pablito me apretas el botoncito, por favor. Y vamos a una musiquita después. Para toda la vagancia. Papá Noel que tiene superpoderes. Hace que sus machitos dejen de matar mujeres. No más travesticidios, ni una menos nunca más. No dejo presa en la calle, se la vamos a quitar. Libertad milagrosa, la justicia por Rafael. Por Santiago y todo desde que no se dejaron vencer. Vos sos una tocha mucho del mercado y la TV. La esperanza es bien amiga del macrismo y el New Age. Arma un lindo aquelarre y conjura el daño, rompiendo a gritos el cerco del silencio. No nos callamos más. Papá Noel se va a morir. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Ay, me engancharon justo. Estamos hablando mal de alguien. Ay, quiero contarles que estábamos escuchando a Sudor Marica. Que me encanta, les mandamos un beso grande, que un par de veces ya lo tuvimos por acá presentes. Tanto a Sudor Marica como al subgrupo que se desprende de ellos, a Son Pololos, han estado por acá. Nada, sí, ustedes han tocado para Olga Vázquez, además. Sí, así es. Les contamos, miren, esto había pasado, ellos estaban armando un festival. Que es por la libertad de las detenidas. Ellos estaban por armar un festival. Ahora no me sale la información cuando uno quiere leer. Armaron un festival que está haciendo en este momento, creo que está terminando o por ahí debe andar. No, o sea, arrancó a las 6 de la tarde y va a durar, supongo. Pero estaba siendo parte de un festival que pedía la libertad de las presas, los presos y las presas políticas por haber salido contra el tratamiento de la ley Bases que se hicieron diputados. Sí, eso era. La última parte de esa ley que fue eterna. Y estaban como acompañando el proceso de pedido de libertad de los compañeros, que de los cuales, dicho sea de paso, quedan dos, porque entre ayer y hoy fueron liberados dos compañeros. Que no es que haber sido liberados los exime de causas, porque siguen con algunas causas totalmente armadas por el gobierno, pero particularmente quedan dos detenidos y el festival de hoy seguía en pie porque justamente se sigue pidiendo por la liberación de esos dos, además de otras cosas que vienen pasando en el país como los allanamientos a las organizaciones sociales, que también vienen un poco en el marco de movilizarse desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre para acá. Digo, las organizaciones piqueteras particularmente venimos siendo parte de la persecución política. Y hoy y ayer hubo algunos allanamientos en la provincia de Buenos Aires y hoy hubo allanamientos en la provincia de Neuquén y se llevaron detenidas ilegalmente a personas que participaban de esas organizaciones. Digo ilegalmente porque no tenían orden de captura, se las llevaron detenidas y punto, digamos. Así que un poco en esa tónica se viene organizando este festival, que es por el pedido de la liberación de estos presos, pero también tiene que ver con plantarse en una ofensiva que está teniendo este gobierno contra los derechos de todas y de todos los trabajadores, digamos. Así es. Y bueno, estaban teniendo problemitas para armar el escenario, no los querían dejar. Todo esto a raíz de que Manuel Adorni puso ¿Cómo lo detesto a ese señor, por una... Dios? No puedo creer que le paguemos 5 millones sí. por tener por... esa cara de boludo, básicamente. Sí, básicamente. Colgó una fake news, digamos. Algo tiró así como grupo musical, Sudor Marica, anunció un show contra Javier Milei. O sea, él decía que era contra Javier Milei. Entonces, ¿qué pasó a raíz de esto? Los libertontos empezaron, obviamente, a atacar a la gente de Sudor Marica por redes. Literalmente, mira, lo voy a leer. Esto no es una amenaza, es real. O se dejan de fomentar la ideología barata y degenerada, o aparecen en el río flotando. Esto fue literal, así lo estoy leyendo. Así que bueno, nada. Y así, esta es una leve de las cositas que le mandaron al grupito Sudor Marica. O sea, que nada que ver. O sea, no era contra Milei, sino por lo que comentaba recién Chana. Así que bueno, nada. Y bueno, con el tema de la policía y todo esto, que no les estaban dando el espacio, viste, como que le estaban poniendo como trabas y como que no los dejaban armar el escenario, estaban teniendo problemas con eso. Así que bueno, nada, finalmente se pudo hacer, ahora acabo de leer en sus redes, que se pudo hacer, pero bueno, nada, tuvieron que, como siempre, viste, es una lucha constante, nunca saber si te van a dejar o no sabes si te van a reprimir o no, y ellos decían que ellos ya habían pedido los permisos en tiempo y forma, tenían todo legal, digamos, para armar el escenario y llevar a cabo este festival. Así que bueno, nada, viste, la gente qué estúpida, bárbaro. La gente sí. que atrasa todo, siempre, bueno, poniendo trabas ahí. Siempre nos meten a nosotras. Sí. O sea, siempre a las trabas. Siempre trabas pasa? A las trabas. Todo siempre es culpa trabas de las trabas. Trabas. Es todo como muy, muy así, ¿viste? Nosotras somos las culpables de todo. Me gusta el maldición. Lugar de... Me voy a autovictimizar en este momento que me haya llamado. Este es mi momento. Este es mi momento. Acá entro yo. Dejen de meternos en todo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Y qué odio, ¿no? Hacia el colectivo, hasta las disidencias de esta gente. Este Adorni es novio tuyo, ¿qué onda? Tanto, que, ella, lo, ¿no? tanto que lo defendías vos. Claro, tanto que eras de Adorni. Decía ahora, a ver, defendelo. Defendelo indefendible, como se hace, ¿no? Claro. Che, este festival, yo solo para decir que lo organiza Unidos por la Cultura, que es como ese espacio, parte de las asambleas que nacieron al calor de la asunción de este gobierno, que ya sabe, la gente que viene como cerca de la militancia ya avisoraba y avisora lo que está sucediendo ahora, que es ajuste, ¿no? Depresión de la economía, el achicamiento del consumo y bla, y que sabemos que eso en general trae consecuencias pésimas para la gente en términos generales. Y se armaron estos espacios que son como medio de articulación y formas de resistencia frente a esta avanzada del gobierno. Digo, acá también hay uno en La Plata y hay otros, hay creo que, no sé, asambleas por todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires hay más, pero vienen como funcionando todavía desde la asunción del 10 de diciembre en adelante. Se armaron estas asambleas como para ir organizando alguna forma de resistencia colectiva que pueda como poner en cuestionamiento este discurso que tiene este gobierno, ¿no? Que es como, bueno, nosotros venimos por todo, venimos por la casta, pero no es por la casta, es por los trabajadores y es para generar peores condiciones estructurales de vivir y de sobrevivir en el caso de nosotros, ¿no? Como colectivo LGTB. Sí, venían por una cosa y terminaron viniendo por todo. Hasta yo por quiero nosotros. Saber quién los vota. Nah, no es una cuestión de voto. Pero es gracioso decirlo, como claro. Tipo onda. Bueno, por lo menos un poco te podés divertir verdugueando a la gente que lo eligió. Sí, bueno, obvio. Particularmente yo soy parte de un colectivo que llamó a no votar a ninguno, con las críticas que nos pueden hacer frente a eso. Pero bueno, me parece que hay una cosa en haberlo votado que es como, bueno, dale, tanto te gusta el látigo, es un montón. Claro. Bien. Bueno, vamos a una charlita libre, ¿no? Ya terminemos de cosas. Este segmento serias. Es charla libre cuando no se te ocurrió nada y agarras y dices, bueno, vamos a hablar ahora de tenemos que rellenar cualquier espacio. Cosa. Rellenamos un espacio. Charlemos. El tema que le gusta a Loa. A ver. ¿Qué? ¿Qué haces cuando te levantás con la tanga cruzada o el suspensor? Ah, cruzado. Me encanta. Yo no soy de esas personas que se levanta con la tanga cruzada. Yo soy no de alegría. No, no soy alegría, alegría directamente. Soy no un ser de luz. Yo duermo en bolas, por perfecto, eso. Perfecto, no se te cruza nada. A mí no se me cruza nada cuando me levanto. No mientas, no mientas, que ya te conocemos. Qué sexy debe ser el suspensor, o sea. Cruzado. Cruzado. ¿De dónde vendrá esa expresión? La tanga cruzada, ¿no? Claro. Sí, porque se usaron las minas puestas. Machista, ah. Porque únicamente claro, nunca. Gracias, Milagro, gracias por no defender al gremio que boxer, te gusta. El boxer cruzado, no, siempre la tanga. Siempre la tanga. Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? A ver, porque suele pasar que no solamente yo como persona me puedo levantar de mal humor porque dormí mal, porque no me dejaron dormir, porque claro. Se escuchaban como garchaban toda la noche y uno acá solito. O sea, la vida misma. O sea, te molesta que el otro viva, básicamente. Que el otro viva y que sea feliz, entonces uno no, por ahí no duerme bien, no descansa, entonces uno se levanta de malas y de tanga cruzada. Entonces, ahí te quedan dos cosas. O te volvés a dormir. O sea, igual es muy difícil dormir cuando las personas están garchando muy pegado a tu casa. O sea, o a tu habitación. Escuchás o el ruido de la cama pegando contra la pared, creo yo. Ay, sí. ¿No? Me pasaba en la casa de unos amigos que se escuchaba todo. Yo decía, no, esta chica está exagerando. La está matando esto. ¿Qué pasa? Y ahí te agarró la curiosidad. ¿Qué está haciendo mi compañero? Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Bueno, sin ir más lejos, obviamente nos reíamos y todo eso, bueno. No duraba mucho tiempo igual, te digo. Ah. Quería saber eso nada más. Bueno. Con el reloj. No. No fue para tanto. Qué fiasco. Bueno, yo generalmente, si me levanto de malas, es. Yo tengo esto, no me levanto feliz. No me levanto saltando en una pata. Tan de Tauro. Pero lo que hago es sentarme con mi matecito mirando hacia la nada con cara de orto y tomando mate. Tipo, y no tratar de no hablarme. Vos sos Tim No Me Hables. Soy Tim No Me Hables. Los odio. Soy Tim No Me Hables. Pablo también es Tim No Me Hables. A ver del otro lado, ¿quién es Tim No Me Hables? No, Neu tiene una cara de charlatán. ¿Tami? ¿Tami? ¿Tami, vos sos Tim No Me Hables a la mañana cuando me levanto con la tanga cruzada o sos Tim Hablemos porque así se me pasa más rápido? No me hables. Dios, tres tachados. De la lista, tachados. Pero bueno, nada, no es que te levantas de mala onda, sino que no te levantas con muchas ganas de hablar, socializar, claro, de hablar con alguien. Para que arranque. Mezclamos. No, levantarte con la tanga cruzada no es, tipo, te levantas todo. Hay gente que igual, tipo, yo me levanto y soy una persona que habla, y tipo, insoportable. ¿No? Ya en la vida en general. Pero digo, cuando hablo, eso, como que me levanto como en un nuevo día, con muchas expectativas de vida, y estoy muy arriba, ¿entendés? Entonces, infumable. Pero pienso que hay gente que tiene el mood de, bueno, se levanta, va, se pone la pavita para el mate o lo que desayune. Con la peor de las ondas. El mood es, no me hables, ¿sí? No importa. Ahora otra vez. Cuando vos te levantaste, que sabés que te levantaste para el orto. Ah, ¿entendés? Bueno, a mí no me pasa. No, la vida no. Cotidiana, digamos. No, no me pasa de levantarme con mala onda. Sí soy Tim No Me Hables a la mañana cuando me levanto. Y más si me levanto muy temprano. Claro. Si me levanto saliendo de la cama a las 8 de la mañana. Muy temprano. Sí, no me hables hasta que yo me tome mínimo medio termo de mate. Ahí recién empiezo como se escuchan a algunas cositas como que voy largando ruiditos raros. ¿Qué haces? Pueden ser. Sí, como queja, ¿viste? Como, ¿cómo estás? Era una persona con un brote esquizofrénico. Claro, ¿viste? Como, bueno. ¿Cómo la? Caras y gestos era, ¿viste? Sin hablar, pero caras y gestos. Claro, yo es que hago un eso. Mimo. Yo hago eso. Cuando me hablan. Uh-huh. Te escupo la cara. Te gacheteo. Porque no tengo ganas de hablar. Ay, no, claramente. Qué pesada. Pero bueno, nada, se me pasa después de un par de mates y musiquita o la re más rápido, digamos. Sí, bueno, la vos, Milagros. Yo sí, a veces me levanto de a veces me levanto bien. A veces me levanto, listo. Yo soy muy bipolar. Me puedo levantar bien y a los 5 minutitos se me cruzó y nada, te quiero matar, no me hables, te contesto mal. Por eso estoy yendo a terapia. No sé si tiene algo que ver. O sea, el contestar mal, el reaccionar mal, el contestar un mensaje y contestarte para el orto. Después digo. Menos mal que te cuenta, ¿no? Sí, digo, no, tengo que. Estoy contestando un poco mal a la gente, capaz de terapia. Sí, tiene algo que ver eso con lo que me pasa, era. O sea, no le encuentro. Hasta lo estoy tratando con en terapia, con terapeuta, que si tiene algo que ver. Bajar el nivel de violencia, tipo. Claro, ¿cómo bajar no me rompa el nivel las bolas de agresividad es... en un mensaje o contestarle mal a alguna persona? ¿Por qué me pasa? No sé. ¿Pero ya tenemos resultados? No. Y lo sigo haciendo igual. Pero después se me pasa. ¿Crees que en algún momento se te va a pasar? No. No, por eso sí, le no, solo voy a terapia, ¿no? Para decir que voy a terapia y tener una excusa al respecto. Sí, eso. No, no, sí, me levanto bien por lo general. O sea, no soy una persona que se levanta de mal humor y trata mal a todo el mundo y no quiere saber nada. Hay días que me levanto menos con ganas de estar, hablar con alguien, y hay días que sí, me levanto con ganas de hablar con alguien. Pero bueno, creo que le pasa igual a todo el mundo. Yo te igual, digo, una de las cosas que me pasa, que sí me pone de mal humor a la mañana, es cuando estoy con una persona que se levanta de mal humor. También, sí, como que te contagia. Si ¿no? la persona que está conmigo se levanta de mal humor, me pone de mal humor. Nadie se hace cargo de cambiar el plan de la vida, ¿viste? Tipo, no. Está sortiva, todo sortiva en la casa. Vamos, claro. A mí me pone de mal humor las personas con mal humor. Yo no se hacía cargo igual. Bueno, amiga, estás eligiendo el camino que te está proponiendo. Y más mal humor te da la persona que te pregunta, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? No, pero que no bien. Se nota acaso que me pasa algo con la vida. Claro, ves, eso son cosas que también que hacen rebalsar a una que se levanta bien. Una que es tan divina. Yo soy súper esquizo. Bueno, y a ver, vos que te levantás con todo el júbilo y con toda la alegría del mundo. Ay, júbilo, sí. Qué palabra tan... ¿Qué pasa cuando te levantás con icónica. Una persona que se levanta de mal humor y que no quiere hablar? Y que, no me pasa. ¿No te pasa? No, no me ¿Nunca pasa. Te pasó en la vida? Jamás. Vos siempre te levantás con ganas de fundir un hierro, de algo, ¿no? Ella ya se levanta pensando no, en qué. No, no, digo que no me pasa de haberme compartido con gente que se levante hortiva. O sea, qué suerte. Vínculos estables, por suerte, no. Y después, tipo, así, te garchaste a alguien y te amaneces al otro día. Y tampoco porque es tipo, bueno, levántate y andate, no me claro, importa. Claro, levantes, sí, chao. Uber. ¿Te llamo? ¿Te pido un Uber? Sí. ¿Qué me estás echando? Obix. Sí. Y yo cuando... Yo, si me levanto así como plan, quiero destruir el mundo, me cuesta salir porque no me pasa en general. Entonces tengo que entender qué me está pasando. O sea, tengo un proceso previo. ¿Entendés? Para ir a gente que le pasa más levantarse del orto con la tanga cruzada, como ya sabes, bueno, me levanté del orto, nadie me abre, como que tenés unas estrategias sí. ahí. Pero a mí es tipo, como que no me doy cuenta que estoy enojada por algo. Hasta que encuentro las razones, como bueno, en algún momento me daré cuenta, pero no pasa nada, digamos. Claro. Y en un grupo, ¿cómo? Vivo sola, ¿no? Es, o sea, no es en un problema. Grupo, ¿cómo nos damos cuenta que la persona se levantó con la tanga cruzada? ¿Por la manera que escribe? ¿Por las contestaciones? No, el WhatsApp es muy. El WhatsApp, claro, WhatsApp es muy subjetivo. Porque sabemos que sí, por ahí viste. Es muy subjetivo. Tipo, yo puedo. Porque además, tipo, la persona que escribe. Es un mar. Sí. Vos cuando escribís, estás operativo y. Nada, respondés, claro, yo sí, particularmente sí. respondo seca. No hay amor, bien. No hay cariño, no hay ternura, no hay nada. Es, hay que hacer esto, punto. Sí. Y la gente puede leer que es una orden, la gente puede leer que está todo bien, la gente claro. puede leer que está todo mal. Si puse el punto, si puse la coma, si puse ay, el corazón, si, hay gente si que... puse unos anteojos. Pero para, también está, están las otras personas que te analizan todos los mensajes, punto, coma, si va con acento, si ay, no, eso, ¿no? ¿Cómo y en base a eso... Yo soy un poco así, pero no molesto a la gente con eso. Solo ah, bueno, no, no. Ahí está, bueno, ahí tenemos otro tipo de personas, claro, ¿no? Sí, las que se dedican a romperte las bolas por cómo le escribiste. Claro, te faltó una tilde. Claro. Como que eso no es pregunta. No, bueno, no, o sea, pero no es eso, ay, no es eso. No, no, para mí tiene que ver más modos. Con que hay una forma de comunicar cuando uno está buena onda y chill, que está todo bien, y que cuando uno está más sortiva y cruzada de... Nada, te sale porque, claro, el ser humano demuestra todo el tiempo a modo inconsciente también. Porque no es que estás sí. diciendo, ahora le voy a poner el punto porque sé que le va a generar. Claro, igual no hay nada voy a poner más salvativo como para que no malinterprete más nada escribiéndole el jajaja, ¿viste? Deja de interpretar. El jajaja después de... Como que es mentira, o sea, por ahí te digo algo y al ratito jajaja. No, igual es mentira. Es un margen muy amplio el jajaja, sí. porque tipo, bueno, capaz no lo interpretaste y era como, che, este es como salgamos, es un chiste si querés, pero si no es verdad, viste, esa boludez. Sí, ay, es como, sí, bueno, no está en verdad. Sí. Es todo una cosa ahí medio Y para mí, el tema de la interpretación es que juega a favor de la persona que tiene el poder cuando emite el mensaje. ¿Se entiende? Tipo, vos ponele, decís una cosa, un sarcasmo, un chiste, una propuesta, lo que sea, y le tirás el modo jajaja al final, y es como que después, no, tipo, era un chiste. No, vos sos la persona que está midiendo. Pero para claro, mí eso era. Es. Como que todo el tiempo es una relación de poder, la comunicación, permanentemente. Entonces, cuando te pones a analizar es una paja, pero re funciona así la comunicación. Por eso la gente está todo el tiempo, che, siempre me pones un corazón, porque ahora no me pusiste un corazón. Ay, claro. Sí. Digo, sí, sí. Todo el tiempo comunicamos cosas con gestos y con cosas simbólicas. El tema es que uno se tiene que hacer cargo un poco de eso. Pues vos finge demencia como Mili. Sí. Te tira cosas, te hace propuesta, vamos, vamos, vamos, no va a ningún lado, se va temprano, se va sin saludar. Porque es fijo de demencia todo el tiempo. Pues se cruzó la tanga. Soy una persona súper esquizofrénica yo. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, ay, qué miedo. Bueno, no nos metamos con las personas esquizofrénicas. Sí, por favor. Es todo un tema eso. Podemos llamar a alguna para que nos hable en todo caso, pero no hablemos por otras personas. Chiquis, yo quiero mandar saludos primero a Angelito. ¿A quién? Angelito, que nos está escuchando como siempre. Un besito. Nuestro oyente. Nuestro oyente ahí, siempre presente. Nuestro único oyente. No, mentira, nuestro único. Seguro que nos escucha un montón de gente. Nos ama, gracias, nos adoran. Gracias, Angelito, por estar ahí. A Carlitos, que nos regaló este tremendo licorcito de kiwi. Que, bueno, arranca las vacaciones de invierno. Que te lo bajaste vos, Loba, solamente. Sí, yo le estoy dando. No giró. Te lo bajaste vos, ¿sí? Los 2 milímetros que bajó el licor de kiwi. Chana, vos querías comentar por qué las petacas vienen de plástico ahora. No, ¿cuál es tu versión? Tenemos una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, quiero escuchar. Tenemos la teoría de que, el sistema produce cosas. Claramente, ¿no? Obviamente el sistema, que el plástico. ¿Qué sistema inmunológico? El sistema capitalista. Capitalista, consumo, ahí está. Produce cosas para que consumamos. El alcohol es uno de los que una cosa que produce, porque sí, nos pone como alegres y un poco nos atonta. Gracias, y un poco gracias por eso. Lo resignificamos y la pasamos bien. Bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Nos desinhibe el alcohol, un poco. Es una de las cosas positivas que tiene el alcohol. A veces nos desinhibe y a veces no. Y se usa como excusa para otras cosas del mal, pero bueno. Y ahora viene en botellita de plástico. Este que la semana pasada compramos y estaba en botellita de vidrio, sí, lo conseguimos en botella de plástico. Mirá, porque vos, bueno, se abaratan costos. Esa es una versión. Se abaratan costos, sí, para la producción. Y tenemos otra versión acá de la mano de la persona que trabaja en el sistema de salud público. Sí, yo creo que los hicieron así de plástico porque evita más gente que se lastime por ahí, ¿viste? Porque rompes la botella y se la querés llevar a una amiga, no sé. Eso es lo que yo me imaginé. Por eso vienen de plástico. Y el sistema de salud, o sea, tiene menos personas heridas, o sea, no creo que todo viene de la mano, ¿no? Todo pensando en el sistema todo público pensado de salud, ¿no? Es tipo, una internación son dos palos. Para mí que se claro sentir. Flaco, haceme botella de plástico, te lo pido, claro, por favor. Dios, habló con todas las empresas de estas delicatessen, ¿no? Y le dijo que no. Por favor, botellas de plástico. Acá para una internación me sale de dos palos la ambulancia, claro, la medicación, la atención, el la comida. Día de internación, porque es por día, ¿viste? A veces también. Todo. O sea, está todo botella calculado de plástico, le cierra todo. Está rey todo pensado. Sabes que nos sirve a todos. Era, viste, las grandes empresas hablan entre sí y dicen, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacerle plástico, ¿eh? Bueno, si te sirve. Consuman, sí, plástico. Consuman plástico. No sé si está tan bueno, pero. ¿Qué es eso? Debe ser, es una teoría igual, ¿eh? No creo que es sea. Es una teoría. ¿Verdad? Si alguien tiene otra, que nos mande unos mensajes. Mándenos teorías de por qué las botellitas de plástico. Sí. Eso estaría bueno. Estaría, sí, bueno a ver que compartan sus ideas, sus puntos de vista. Chiquis, bueno, ¿qué va a estar pasando? Bueno, los convocamos a todos el lunes, entonces. El lunes. A partir de las 10 de la mañana. Todos quienes tengan ganas, pasen un ratito. Por ahí están yendo, no sé, de la casa de un amigo o del trabajo a la casa de un amigo o a su casa. Un ratito, sí, pasarse por la puerta del fuero penal para acompañar un cachito, una hora, media hora, 2 horas, toda la jornada, lo que tengan ganas, va a estar bien. Va a estar bueno. No se van a hacer muchas convocatorias porque son muchas audiencias, pero sepan que las audiencias van a ser todas las semanas, de acá hasta que terminen las vacaciones, son 11, así que prácticamente va a haber una todos los días, porque son 2 días hábiles, así perfecto, que sería de lunes a viernes, menos el fin de semana. Así que también pueden acceder al juicio, o sea, ir a las audiencias, participar de las, sí, audiencias, es un juicio público. Para entrar tienen que llevar el DNI y obviamente no llevar ni cosas para beber, ni cosas para comer, porque te las tiran, no te dejan pasar con eso. Obviamente nada de cosas cortantes, y pues, si tenés una boludez, tipo una Victorinox y esas boludeces que uno suele tener el abridor para el vino, cuando no lo querés encorchar ahí a último momento de la noche, no lo lleves porque te lo tiran, no te deja, o no te dejan pasar. Y obviamente que todo es a sala llena, así que hay que ir temprano si quieren participar. y se va renovando el público un poco, pero bueno, se puede participar. Eso, como que participen, estén, está bueno que nos acompañemos entre todos. Y está bueno también poder arrancarle a este sistema, que lo que se va a pelear en este juicio particularmente es el agravante por odio de género, sobre todo por la figura de Tehuel, que era un varón trans, que no está todavía, digamos, ¿no? Si bien la fiscalía va a acompañar el pedido, el juez está medio reticente a ese pedido. Así que bueno, hay que ir a pelearlo y está bueno porque va a dejar un precedente. Queremos saber dónde está Tehuel, ¿no? 8-56-57. Ahí los esperamos. Ahí el lunes. ¿Sí? Así es, así es. Bueno, y arrancan las vacaciones de invierno. Bien, también. Nosotros también, frío, creo, ¿no? Frío. Frío y destrucción. Frío, frío, frío. Nosotros tenemos vacaciones de invierno, creo, así que. Creo que queremos, sí. Queremos, sí, que no. La radio nos acaba de comunicar que no salimos porque van a descansar. Se van todos a Está Miami. Muy bien. Ah, Pablo dice que sí, listo, el viernes que viene nos vemos, entonces estamos acá de nuevo. Ah, bueno, nos enteramos que no tenemos vacaciones. Ay, bueno, ya bueno, suspendiendo. Nada, bueno, más venido. Bueno, Lobita, hasta el viernes que viene. ¿Entonces? Nos vemos, sí, el viernes que viene, porque acá nosotros no tenemos vacaciones, laburamos. Acá hay que poner el cuerpo. Chanita, hasta el viernes que viene, nos vemos. No, esta se va a Miami, en serio. Ah, vos te vas a esquiar, posta. Se va. Te vas a las leñas y no nos llevas. Mirá, sí. Vos. Venganza te lo solventó. Sí, no, sí, sí. No me lo solventó Venganza. No, para nada. Pablito, gracias, bueno, por operarnos. Gracias, Pablito. Gracias, gracias a Tama todos, también, que Tama. Estuvo ahí un ratito. Y bueno, nada, gracias al espacio, gracias a Radionauta, gracias a Lorca Vázquez. Gracias y a Venganza. Gracias a todo el mundo. Y gracias, señores, y gracias a todos. Bueno, basta, gracias. Hasta chau. El viernes que va. Viene. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta.